En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte Capturitas Radio. Machetearte 1740 ya está en las calles, en las redes y por todos lados. En la portada de esta edición, Omar Navarrera pinta un cuadro macabro, triste, ridículo y lleno de ultraderecha, con personajes de caricatura siniestra, con hambre de petróleo y litio, todos bailando alrededor del viejito color naranja, un viejito que trae dinamita para los Bad Hombres. Mientras disfruta de un coco en la playa, el compañero Melchor López hace un retrato de lo elevados que están los precios en la Riviera Maya y lo jodido que estamos, quienes tenemos que caernos con la cuota, con la maña. Si no, hablen las nalgas. Pero los números nacionales bailan de felicidad. Venga, échese un coquito bien fresco. Armando Sapie nos recuerda que hay un México invisible, el de las personas en situación de calle. Gente que no tiene un techo ni acceso a servicios básicos como los de la salud. Armando señala que ya se empezaron a dar unos primeros pasos en la Ciudad de México, donde al menos ya se levantó un censo para empezar a atender a esta población. ¿Será? Tom DeRosé viene a levantar la capa del mito del Día de Muertos. El origen mesoamericano que le quieren meter, dice el compañero, está más cerca de Disneylando que de la realidad. Es una fiesta que se ha popularizado tanto que se busca poner muchos adornos que en realidad no tiene. Tráigase un pan de morido y un atole para leer este viaje al mundo de los que se quieren pasar de vivos con los muertos. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan no ha visto ninguna transformación en las dos administraciones recientes en relación con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Si el ejército participó, el gobierno federal no lo va a tocar ni con el pétalo de una investigación. A 11 años, la gente sigue saliendo a exigir que se dé a conocer el paradero de los estudiantes. El silencio y el encubrimiento han sido las respuestas. Finalmente, recordarles que en este número se incluyen las calaveritas literarias de la autoría de un tal Carlitos. Y en la parte gráfica, en la portada habitual, estaba un gringo, un argentino y un mexicano. Parece chiste, pero no lo es. Conocidas figuras públicas de esos países hacen hasta lo imposible para ver quién merece estar sentado en el trono de los estúpidos, gracias a las barbaridades que dicen y, lo que es peor, hacen, afectando a miles y miles de personas con sus actos. Y en la portada de las calaveritas, abusados que anda suelto un alacrán altamente venenoso y que anda por el mundo soltando aranceles a diestra y siniestra. Para la mirada aguda de Capanegra, no escapa lo que está sucediendo en Chiapas y particularmente con las comunidades zapatistas. Esto y más en su periódico satírico y de combate, cuyo corazón late abajo y a la izquierda. De tu arte a mi arte, machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, la nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.